Hola, hormiguitas de todo el país. El martes, el Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe entregó los diplomas a las autoridades provinciales, municipales y comunales electas en los comicios del 24 de julio. El periodista y candidato a diputado provincial por Proyecto Sur, Carlos del Frade, que obtuvo 60.426 votos, el 3,60% de votos válidos emitidos, no fue reconocido como ganador por no haber alcanzado el 3% del padrón electoral. Esto devino en marchas y reclamos judiciales presentados por el candidato, argumentando que el artículo 9 de la ley electoral reconoce como ganadores aquellos que hubieran obtenido el 3% de los votos afirmativos válidos emitidos. El Tribunal Electoral desestimó su planteo, tomando en cuenta la Ley 9.280, vigente desde la dictadura, que en el artículo 5 establece que no participará en la elección de cargos las listas que no logren un 3% del padrón electoral. Entrevistamos a Carlos del Frade, que opinó sobre la entrega de diplomas en Santa Fe y su situación. A los santafesinos se les da una explicación acerca de por qué el gobierno, a través del Poder Ejecutivo, convoca con una ley de la democracia. Sí, pero a la hora de contar los votos se elige un decreto ya derogado en los hechos de la dictadura. Esto me parece que merece una explicación porque es una falta de respeto a toda la comunidad santafesina, más allá de la gran cantidad de gente que nos votó. Así que esta es una cuestión que una vez más vuelve a plantear la necesidad de profundizar la democracia, porque si no estamos en serios problemas. ¿Se puede esperar que la Corte Suprema de Justicia realmente repare el fenomenal daño que está produciendo el Tribunal Electoral? ¿Nos den la razón? Probablemente antes del 10 de diciembre, y el diploma que entregaron a un tipo del PRO, después te lo terminen entregando a vos, algo que realmente es muy grosero y que no se merece el pueblo de la provincia. Y que demuestra cómo funcionan algunos factores de poder, lo que no significa que toda la política es así, pero que cuesta mucho hacer política de otra manera, también eso queda claro. Cuando le preguntábamos sobre las próximas posibles instancias judiciales, nos respondía. Sí, la Corte Suprema de la Nación, pero primero tenemos que agotar todo lo que tenga que ver con la provincia. No solamente allí, sino después tener la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demás cuestiones, pero lo cierto es que uno siempre aspira a que las razones concretas, que son los votos, porque acá no estamos inventando, tampoco estamos mendigando el último lugar en la banca, porque claramente tenemos más votos que 9 diputados que ahora han tenido el diploma, y eso me parece que es bastante elocuente de lo que está pasando en la provincia. Por más que hayan dado esta cuestión casi como cerrada desde lo político, muestra también la falsedad de ciertas palabras. Es el abrazo que aparece en la fotografía del diario La Capital entre Rafael Gutiérrez y Bonfatti. Me parece que esos son hechos simbólicos de cómo manejan hoy los poderes en la provincia de Santa Fe y cómo estructuras minoritarias como son los integrantes del Tribunal Electoral, que arbitrariamente aplican un decreto de la dictadura para contar los votos en democracia, tienen también después aval político de aquellos que por las cámaras de televisión y entre una movilización de 3.000 personas en apoyo a la banca que nosotros ganamos el 1 de agosto, después no tienen ningún problema en respaldar todo lo atado por esas minorías que van en contramano del almanaque. Informó para Farco, Mara Rodríguez, de FM por Yahoo, Capitán Bermúdez, Santa Fe.